no se cuenta con una ley de revocatorio. Entonces, en esa materia, para la posibilidad de convocar a un referendo, estamos sometidas al control y a las arbitrariedades, tanto del Consejo Nacional Electoral como del TCJ en su sala constitucional. Entonces, frente a ello, que nos queda son dos alternativas, que es la que estamos impulsando en este momento. Uno, promoviendo una nueva ley, o una ley, no es nueva, porque la ley no existe. Esta ley debía haber sido aprobada después del año 1999 en el marco de la nueva Constitución, pero las asambleas nacionales, las mayorías existentes, no quisieron ocuparse de eso. Entonces ya se introdujo una ley de referendo para que en las próximas semanas, esperamos que entre marzo y abril sea aprobada definitivamente y completamente esta ley de referendo, de manera tal de que todas estas iniciativas que se están impulsando entonces tengan un marco legal que impida que organismos como el CNE o la sala electoral o la sala constitucional del TCJ pueda impedir o coloque tantos obstáculos que haga imposible la realización de ese referendo.